Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡escúchanos, maricona! Españoles, ETA ha vuelto. ¡Hola! Peñita, nuevo programa de Tofuria. Y antes de empezar el programa vamos a hacer unas aclaraciones muy básicas. En el último programa no se me mencionó. Si yo fuese Lucía se Echevarría... Se te mencionó una vez, ¿eh? Una vez y en el minuto 45. Si por yo el fuese... Culo te la si yo fuese Lucía Echevarría estaría haciéndose un vídeo de YouTube hablando del borrado de las mujeres. Pero como soy una persona no binaria, lo vamos a dejar pasar por esta vez. Borrado de Carmen. Luego, borrado de ETA. ¿Cómo es posible que habléis de que ha fallecido Eusebio Poncela y no habléis de que sale en Operación Ogro? No, no solo sale en Operación Ogro, sino que hace un papel inspirado en Argala. O sea, el cerebro casi, ¿no? De la operación, por decirlo de alguna manera. Bueno, supongo que estábamos tan enfocadas en no hacer borrado bisexual que se nos olvidó que estábamos haciendo borrado de ETA. Bueno, ¿qué más? Una última crítica. Se puso una canción de Palmer que se llama Búnker Barraqueta. ¡Hola! ¡ETA, ETA! Y ETA. Se nota que no habéis ido ni a la escuela en Valencia ni habéis sido indoctrinades por la secta panca porque os perdisteis todas las referencias. Si hubieseis venido conmigo al colegio al que yo iba, esto no hubiese pasado. Pero explícanos las cosas, ¿no? Oye, espera, lo tengo que buscar en Google, pausa. ¿Perdona? Yo te ayudo, Carmen, yo te ayudo. Esto no pienso quitarlo, ¿eh? Es broma. Quería como contextualizarlo como en año concreto, pero no hay. No. Vale, la secta panca, es decir, el pancatalanisme, ideología de la generación de nuestros padres, puso el apodo Búnker Barraqueta a ciertos sectores del nacionalismo valenciano blavero más rancio y más churpio y más chungo. Bueno, ¿puedes explicar el blaverisme para las personas fuera de los países catalans? Que tienen la suerte de no saber lo que es el blaverisme. Sí, que tienen la suerte de no saberlo. Vale, el blaverisme es una corriente política ideológica que defiende que no mos fareu catalans, que el valenciano y el catalán no son el mismo idioma, que generan unas normas que se llaman normes del Puig, que solo se aplican si hablas valencià de Lorta y a veces ni eso. Porque no saben ni siquiera seguir esas normas, todo te lo dicen en castellano para que lo entiendas, pero porque no saben hablar tampoco valenciano. Totalmente. Y aquí mi colega Edgar y yo, sobrevivientes de la secta panca, os lo podemos explicar. ¿Vale? Como hijes de... La filología catalana. De profes de valenciano. Y voy a terminar esta intro porque hoy se viene un programa super nice diciendo 20 de septiembre, día de la visibilidad bisexual, todo el día en la meme. Y se viene octubre trans. Stay tuned en calendario.se y redes sociales porque va a haber muchas cosas muy guapas. Y ya me callo. Esto ha sido una pausa de un rato, pero no os habéis enterado. Estamos ya en Tofuria, preparados para hacer un programa super guay. Estoy aquí, Carmen, como siempre, he vuelto con mascarilla. Tenemos a los mandos a Furruti, o sea, Piro, y a Abdebra, decid algo. U-A. Abdebra. Bien, y tenemos a el otro historiador queer de Valencia. Di algo, maricón. Hola, maricones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Edgar. Edgar, conocido del programa en varias ocasiones, una persona que no condena. Y tenemos hoy una invitada muy guay, que es Micaela Drullar. Hola, gente, ¿cómo están? Por acá Micaela Drullar, de República Dominicana y México. Hola, hola, hola. Que nos va a hablar de sus libros, de sus cosas, en su gira por las Europas en general. Por la plantación europea, sí. Y también tenemos a personas de la editorial secreta de Micaela, que igual quieren decir hola, igual no, no pasa nada. Hola, hola. Hello. Y ya estamos todos. Estupendo. Entonces, un poco para romper el hielo, Micaela, ¿cuál es tu grupo armado favorito? Pues hay muchísimos, ¿no? E incluso, no sé, hasta los, no sé, esos cuerpos que fueron negados humanos y que eran cuerpos racializados, que se convirtieron en cimarrones, también eran grupos armados que cortaban la cabeza de los amos y los colgaban, ¿no? De hecho, la revolución haitiana sí empezó colgando a algunos franceses que se lo merecían por esclavistas y por blancos. Y creo que hoy también es preciso que colguemos algunos sujetos que perpetúan pues el fascismo y el racismo más tenaz. Pero el territorio que habita también está caracterizado por una figura, una presencia que es muy poderosa, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que justamente sale en un contexto para oponerse al neoliberalismo y al capitalismo racial a nivel planetario, y que sigue resistiendo y proponiendo formas de autonomía, de organización de mundos y buscando justamente mundos donde quepan otros mundos, ¿no? Que eso siempre el blanco lo ha negado. El blanco siempre ha querido un solo mundo, que es un mundo para el blanco, un mundo para la cis, un mundo para el sujeto que tiene la capacidad de propiedad, de dueñidad. Entonces creo que es significativo mencionar pues al EZLN. Gora. Gora. Gora. Bueno, creo que es, por si acaso no se ha quedado claro, es un, vamos, un honor y un placer máximo tenerte aquí en el estudio de Radio Malva. Eres conocida, creo, en esta parte del mundo por tus libros El feminismo ya fue y Veganismo blanco, pero entiendo que no toda la peña que nos está escuchando te conocerá, supongo, porque este programa lo escucha peña muy variada, la verdad. Me ha quedado claro en estos últimos años que muy, muy variado. Así que si quieres presentarte un poco para peña que no te conozca. Vale, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Generalmente siempre hay cuerpos que son negados, que se le niegan espacios y lugares de fala, lugares de habla. Entonces pues agradezco este espacio y lo tomo como, pues no sé, como una reparación también, ¿no? Creo que este Estado español debería escuchar más a las travestis, a racializadas y a esos cuerpos que están en resistencia. Mi nombre es Micaela Drullar, yo soy una travesti negra, yo nací en el Caribe, Santo Domingo, República Dominicana, el laboratorio colonial donde un maldito día llegó Colón, ¿no? 1492. También soy mexicana, vivo en México ya hace pues muchísimos años, estoy ahí y ese territorio pues me atraviesa el corazón, el alma y todo, y desde ahí me articulo políticamente, desde ahí escribo, desde ahí hablo, desde ahí publico. Soy boguera también, soy escritora, soy una mala escritora, soy como una escritora que escribe pero sin credenciales académicas, o sea, lo que yo escribo, si lo mando a una institución me lo devuelven, entonces yo trato de escribir como una forma también de contaminar la escritura del amo, ¿no? Es una mala escritura, es una mala lengua, es un... una lengua muchas veces ininteligible a los ojos de... y a la... no sé, al estómago de la blanquitud. ¿Y qué más? Pues esa soy yo. Y nada, por acá ando por estas tierras. Voy a estar haciendo una mini gira con mi editorial que se llama On Ediciones. Vamos a estar haciendo varias presentaciones, hablando principalmente de mis dos libros publicados. El primero es El feminismo ya fue y el segundo es Veganismo blanco en estas tierras tan veganas, ¿no? Estaba en Berlín y me di cuenta que aquí hasta el agua es vegana. O sea, tú vas al supermercado, es una cosa muy tenaz, como que el blanco constantemente se necesita reafirmar de que son buenos, ¿no? Como siempre buenos católicos de toda la vida, y necesita reafirmar que todo lo que está comprando, aunque sea... aunque venga de una industria capitalista, aunque sea el mismo supermercado que tira todo lo que ya está caducado, o la manzanita que ya no se ve muy bonita, porque ustedes saben que si se regala la comida del supermercado que no se vende, pues la ley de la oferta y la demanda pues no funciona, ¿no? Que es una ley completamente del capital y que beneficia a ciertos sujetos y a ciertos cuerpos. Entonces, bueno, me di cuenta que acá el agua es vegana, el vino que está hecho de uvas, según yo está hecho de uvas, gente, el vino está hecho de uvas, no sé... verdes, esas que son verdes, también rojas. Es vegano, absolutamente todo es vegano. Entonces, bueno, escribí un libro sobre veganismo blanco porque no es casual que el veganismo esté tan protagonizado por gente blanca europea. No es casualidad eso, no es casualidad que sean personas, no sé, racializadas, indígenas, tercermundizadas, empobrecidas, que estén liderando esos movimientos, y porque me he dado cuenta que no tiene nada de anticolonial. Y escribí ese texto y próximamente también viene un tercer libro que ya pues por ahí anda. Entonces eso, esa soy yo. Gracias por la invitación. Bueno, hablando de veganismo blanco, justo ayer me llegó un correo electrónico promocionando que todavía quedaban entradas para un concierto de Morrissey. El señor más gay, vegano, blanco, sionista que hay. Me va a costar que te metas con Morrissey, porque no es mi faro moral, obviamente, pero es un señor lo suficientemente edgy para que como sienta como una conexión de entre señores. Os podéis meter con Morrissey. Eres muy señor. Sí. A mí me gusta más el cantante de los Smiths que Morrissey, pero bueno, yo qué sé. Miren, yo no sé quién es, yo tengo otras referencias, no sé, Tokisha, Selena, La India... ¡Ay, se cayó el micrófono! Pero estamos en vivo, aquí me oyen. Yo no sé esa referencia, no sé quién es, pero justamente son una de las red flags que tenemos en la cara y que tenemos que denunciar. O sea, si un sionista puede ser vegano, hay un problema con el veganismo. Uh-huh. Me explico. Si una fascista puede ser feminista, hay un problema con el feminismo. O sea, el veganismo se ha construido como ese espacio teórico en el que incluso el Ku Klux Klan puede caber, porque el veganismo parece que es una práctica del comer, ¿no? Y ahí hay que cuestionar muchísimas otras cosas. Entonces, por eso, no sé quién es, pero acaban de decir que es un, no sé, una mierda. Entonces, pero es vegano, nadie le puede quitar de que no sea vegano. Entonces, es parte de la denuncia que estamos haciendo. Perdón que me haya metido así. Súper bien. Has venido para hablar, así que habla todo lo que quieras y métete todo lo que quieras. En este programa creo que una de las cosas que alguna vez me han dicho es que cuando tratamos el tema antiespecista, vegano, nos metemos un montón con mucha peña vegana por mierdas de este tipo, ¿no? Bueno, que este es el programa perfecto para hablar estas cosas. Buenísimo. Bueno, pues digan cosas, no sé. Lo que iba a decir es que hace como 10 años la Asamblea Antiespecista de Madrid, que es un colectivo bastante guay que hay en Madrid, que lleva ya 15 años, hostia, con la broma, pues hicieron un texto que se llamaba sobre el fascismo, el racismo, algo así, y el todo vale dentro del mundo vegano. Algo así se llamaba, lo he dicho mal el título, estoy diciendo de memoria, en el cual criticaban toda esta movida, ¿no? Criticaban que un montón de gente en ese contexto también, porque de repente estaban apareciendo en Madrid fascistas veganos, cosas así. Cuando se denunciaba que tal persona, por ejemplo, casos reales, ¿vale? Tal pasa un santuario y de repente hay un pavo que es guardia civil, pero es vegano. O hay un pavo que es neonazi, pero es vegano, así que cabe, ¿no? Y la tónica habitual del movimiento animalista estaba siendo, evidentemente hay muchísimas excepciones, muchísimas en esto, estaba siendo que, bueno, que como eran veganos y que lo importante es que son los animales, no las opiniones que tenga la gente, que eso es ideología, que es al margen del activismo animalista, pues que por qué no, que podían caber toda esa peña, ¿no? Y la verdad es que la recepción de este texto fue peor que lo que tenía que haber sido, ¿no? Pues a la magnitud de la situación, ¿no?, que estábamos viviendo en ese momento en Madrid. Yo vivía en ese momento un relanzamiento de grupos fascistas, ¿no? Totalmente, pero el libro justo proponía eso que tú dices, que lo importante pues es defender los derechos de los animales y no importa que Hitler sea activamente vegano, al final... Que pues le guste ese perro. Ajá. O sea, era lo que proponía el libro, era lo que decía ese texto que tú decías. Sí, sí. De hecho, en el guión había puesto: podemos dejar claro que no vamos a hablar de si Hitler era vegetariano, por favor. Y que además no lo era, por cierto. Ya sí. Está, es que esto, o sea, como en uno de los primeros programas de Tofuria, como hace 10 años, como que lo estaba escuchando, porque yo no estaba aún en el programa, y se empezó a hablar de esto y fue como, vale, este tema ya se ha tocado en Tofuria. Ya está, o sea... No, pero aquí podemos sustituir... Claro, o sea, yo mencionaba en el sentido de cualquier fascista, puede ser la Ayuso, ¿no? O sea, no me importa, la Ayuso es vegana, Y si defiende los derechos de los animalitos, mientras al mismo tiempo está hablando de remigración y está hablando de que España está siendo criminalizada y está siendo convertida en un infierno porque hay demasiadas personas racializadas y personas negras migrantes, a mí no me importa, porque acá lo importante es que esa persona defiende los derechos de los animales y no tiene un pedazo de carne en su plato, cuando sabemos que la carne más barata del mercado no es justamente la carne de una res, sino pues la carne de un haitiano, de un racializado, que ella está promoviendo en coalición con grupos fascistas como Vox, por ejemplo. A eso me refiero. O sea, puede ser Hitler, puede ser la Ayuso, que no estoy diciendo que sea lo mismo, pero sigue compartiendo una serie de valores que son valores occidentales, valores blancos, valores racistas, o el propio ejército de Israel, ¿no? El ejército de Israel, que la gente siempre dice como, ah, no, bueno, a ver, está haciendo vegan washing, o sea, están instrumentalizando el veganismo, pero en realidad, pero la verdad es que sus botas son veganas, pero la verdad es que su dieta es vegana, la verdad es que sí, se suscriben al movimiento y parece que el genocidio, no hay que hablar del genocidio porque esas son cosas de humanas, fíjense, yo quiero que me sigan. Tienen que ir a mis presentaciones, porque aquí yo quiero ser un poco limitada para poder decir cosas interesantes en las presentaciones, o si no, nadie me va a ir a ver. Bueno, pero así también lo tenemos como archivo para la gente que no puede ir, que hay mucha gente que se ha quedado con ganas de ir a lo de esta tarde en la Mandrágora. Que ya no hay espacio. No hay espacio. Pero si en mis eventos caben todas. En la Mandrágora hay un límite. Ya, buenísimo. Pues acá queda, ¿no? O sea, mira, vivimos, y eso es parte de la teoría decolonial, ¿no? Hay un error del blanco. El blanco defiende animalitos porque defender a personas racializadas y a personas consideradas no humanas y que son carne sacrificable implicaría necesariamente verse al espejo y ver su blanquitud. ¿Me explico? O sea, esto es una táctica de la blanquitud. Yo quiero poner en el mismo lugar, fíjense lo que hace el vegano, que dice que todas esas cosas de antirracismo, de anticolonial, de antifascismo, etcétera, son cosas ideológicas y que no importa. Lo que el ejercicio que hace es que, para que la gente me siga, imagínense a un sujeto, a una mujer palestina, imagínense a un hombre heterosexual, varón palestino, que es violado con una macana por el ejército de Israel, que de hecho tiene prácticas veganas, y están poniendo en la misma posición a ese sujeto, que es un sujeto no humano y por lo tanto es sujeto a genocidio, en la posición de humanidad de cualquier persona, se encuentre este en Suiza, se encuentre este en Madrid, se encuentre esta en Palestina ocupada, dígase el ente sionista, todo esto es humano. Por lo tanto, yo, que soy muy buena, voy a defender de los que no pueden hablar, de los que no tienen voz, voy a defender a los animales, pero lo que estoy haciendo es que a la Palestina, que no vale como sujeto y que no vale como persona y que no tiene una vida humana, la estoy poniendo en el campo de lo humano. Entonces es un ejercicio binario. Es lo humano versus los animales. Pero lo que ellos no entienden es que hay cuerpos racializados que no son considerados humanos hasta el día de hoy y que comparten la misma categoría ontológica que cualquier otro animal. Entonces, si tú fueras verdaderamente antiespecista, fueras activamente antirracista. Y estuvieras diciendo, pero espérame, es que yo no solamente defiendo a la vaca, yo no solamente estoy en contra de la industria capitalista, es que hay cuerpos que deberían de ser considerados humanos y no lo son. Pero lo que hace el vegano es decir, no, ah, te comiste un muslo de pollo, no, eres una opresora. Y ponen a Netanyahu al lado de la señora campesina, que literalmente es, o sea, etcétera. Entonces es lo que estamos tratando de denunciar, ¿no? O sea, nosotros cuando mencionamos, el veganismo es un purgatorio de blanquitud. O sea, la gente vegana se siente bien siendo vegana, porque todo lo demás no importa, todo lo demás son mierdas humanas. Ah, no, que el patriarcado, que la violencia, que los transfeminicidios, que el asesinato, que las niñas violadas, que la trata de persona, que la explotación, que el genocidio. No, es que todas esas son mierdas de gente humana. Es una forma de desprender tu responsabilidad en el sistema para decir, yo soy una defensora de los animales. Entonces parece que la política es una cuestión del plato, sin darse cuenta que eso está imbrincado y que tiene que ver con un sistema, ¿no? Entonces, bueno, puedo seguir, pero dejo aquí para que conversemos. Yo justo me estaba acordando ahora mucho de que yo creo que, Piro, te acordarás tú, hace unos años, igual como 10 años o así, empezó a salir como que aquí hubo como, no sé, como bastante explosión de peña vegana de repente. ¿no? Como que dejó de ser una cosa más de círculos como más anarquistas o más politizados. Y me acuerdo que había peña que, claro, estaban súper enfadados porque era como, yo soy vegano, pero yo no me quiero ir a una cafeta, a una ocupa, o yo no me quiero ir a no sé qué. Entonces se montaron una asociación que se llamaba literalmente Serás su voz. Que, ¿tú te acuerdas de esto, Piro? Pues era básicamente como de esto que tú estabas diciendo, de el veganismo es una lucha transversal, da igual el color político que tengas, lo importante es que convenzamos a la gente de que no tiene que comer animales. Y era súper turbio, creo que eso ya, sí, ya pasó. Para mí, o sea, este tipo de comentarios o argumentos o lo que sea de tienes que ser la voz para los que no tienen voz, bla, bla, también me suena un poco paternalista al mismo tiempo, ¿no? Total, sí, o sea, es un tema, o sea, es salvacionismo blanco, uh-huh, total, ¿no? Y sobre esto, no sé, a mí me parece interesante que cuando pensamos en el veganismo hagamos una distinción también con el antiespecismo, no sé, a mí me parece importante. Y hay que decirlo tal cual. Si bien es cierto, el antiespecismo no es una invención de los blancos. O sea, hay prácticas antiespecistas. No hay una cosa que respete más otras formas de vida que sujetos no blancos que se han construido en una clave moderna de humanidad. O sea, la humanidad es una invención de la blanquitud, es una invención blanca y colonial. De hecho, una sabiduría y un conocimiento extendido en pueblos y comunidades racializadas, indígenas, afro, es que todo tiene corazón, por ejemplo, ¿no? Hablo un poquito de eso en el feminismo, ya fue. O sea, ¿por qué yo no construyo, no sé, un megaproyecto que implica? Bueno, estoy en Valencia. Marc me contaba ayer cuando pasábamos por algún lugar. Es como, mira, aquí había un río, pero hicieron un viaducto, lo encapsularon. Eso sucedió también en la Ciudad de México. O sea, antes la gente vivía con el río, ¿no? Tú vives con el río. A ti nunca se te va a ocurrir meter un río en unos tubos. Es una mierda. O sea, ¿a quién le cabe la cabeza de que vas a meter un río en unos tubos? Porque se supone que el río tiene corazón, la montaña tiene corazón, la tierra tiene corazón, las otras formas de vida tienen corazón, por lo tanto no son sujetos explotables. Lo que quiere decir que esa lógica antiespecista de no tener un pedazo de carne en el plato es una práctica completamente despolitizada blanca, porque la verdadera práctica antiespecista es anticapitalista, implica necesariamente la resignificación de otras vidas y la destrucción de lo humano. De hecho, el discurso de este veganismo constantemente construye el humano como si fuera algo homogéneo y por lo tanto como si fuera... O sea, quita la capacidad de entender que la humanidad también ha sido una imposición colonial y que habían otras formas de relacionarnos con otras formas de vida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es eso, no es una invención de la blanquitud. Y lo segundo, a mí sí me interesa ver el veganismo como algo que también ya fue y que tiene que ser. O sea, el veganismo es una marca registrada del capitalismo. De hecho, nosotras cuando hicimos este libro, si ustedes ven el texto, el veganismo ya fue, trae en el medio como el símbolo que trae todo producto en el supermercado. Sí. El único producto, mire, el único movimiento político, díganme ustedes si es un movimiento político y no, porque eso es otra cosa que pasa con el veganismo, que aunque yo critico el feminismo, fíjense que el feminismo no ha hecho eso. Al menos yo no he ido al supermercado y he visto de manera masiva el símbolo del puñito del feminismo en todos los productos. O sea, el único, la única cosa, política, teoría, movimiento, nombrémosle como le dé la gana, que está en el supermercado y que tiene un despacho de abogados en Suiza, que acosan judicialmente a travestis, que hacen críticas y dicen no utilices mi imagen, mi marca, o si no te demandamos, es el veganismo. Dígame si eso no es una red flag, si eso no es también algo que hay que ver. Entonces, a mí me parece importante que politicemos lo que significa el antiespecismo desde una perspectiva anticolonial que tiene que ver con ese entendimiento de que no solamente lo que entendemos como humano tiene corazón, todo tiene corazón y por lo tanto no puede haber un genocidio en Palestina, ¿me siguen? Uh-huh. Todo va junto con pegado y por lo tanto no puede haber una maldita fábrica que explota, no sé, una serie de reses, etcétera, etcétera, porque todo está conectado con lo otro. Sin embargo, eso no tiene que ver con el veganismo. Eso no tiene que ver con eso. Pero como todo tiene corazón también, tenemos la capacidad de que existen otras cosmovisiones, otras filosofías de entendimiento, donde hay comunidades que están en relación con otros seres, que no necesariamente hay... O sea, hay una ontología relacional distinta, fuera del capital y fuera del humano, donde tú y yo, y especialmente si eres una blanca europea, no eres nadie primero te puedes pegar un tiro antes de hacer eso. No eres nadie para ir a esa comunidad, a una comunidad de samaná, etcétera, etcétera, a decir, óyeme, tú eres un opresor, una explotadora porque te estás comiendo la... No eres nadie para hacer eso. Entonces, esas dimensiones hay que comprenderlas también. Entonces, eso diría. No sé si tiene sentido para ustedes. Cuéntenme. Sí, bueno, con lo de marca registrada, sí que tengo que decir que cuando volví al Reino de España hace unos años, me sorprendió muchísimo que de repente sí que hay muchas... No están los supermercados, pero sí que de repente entras en ciertos municipios y hay una señal grande en la carretera que pone... Este municipio está en contra de la violencia de género, bla, bla. Wow. También alguna vez los banquitos violetas. Y con la bandera trans y con la bandera arcoíris y sí, todo. Sí, los, sí, sí. Los como... banquitos performáticos. Sí, claro, pues eso. Pues lo mismo que está pasando pues eso, con la bandera arcoíris, que también ha habido mucho en los últimos años aquí de esto de repente... El violeta pertenece a los ayuntamientos, pertenece al PSOE, pertenece, pues eso, que es feminismo marca registrada ya. No, y de hecho, los partidos políticos, el Partido Popular, incluso el propio Partido Popular, yo he visto, ¿no?, sesiones del Congreso aquí en España donde el propio PP, incluso Vox, son abiertamente racistas, anti-inmigrantes y anti todo en el nombre de la defensa de los derechos de las mujeres. Sí, ¿me sí, explico? O sea, sí, estoy haciendo esto feministamente. No. Por eso es que tenemos que hacer esta crítica. Y con los derechos también de las personas migrantes menores de edad. Personas trans, traves. Sí. También, o sea, volviendo un poco a lo del veganismo marca registrada, a mí todo esto me da mucha risa porque al final... Muchas de las empresas que se dedican a... O sea, que tú vas a supermercados y tienen como todo etiquetado para veganos y tal, son sobre todo marcas que son alemanas, como Lidl, Aldi, etc., que luego... Es que si estuviese aquí la Laura Jane nos explicaría cómo colaboran con el genocidio de Palestina, porque me lo explicó y no me acuerdo. Todo bien. Pero bueno... Bueno, son empresas alemanas, son así empresas que ya solo por saber que son alemanas ya saben que hay pero algo. Pero alemanas y también del Reino Unido, ¿no? Sí, por supuesto, también. Y de repente aquí en España como que está empezando como a surgir más, ¿no? Pero como que los grandes supermercados no han saltado aún al vagón este veganismo marca registrada, aún están en el... sin gluten marca registrada, pero lo que me hace más gracia es como que una de las empresas que vende leche vegetal y productos como yogures y tal, vegetales, aquí en España es Alpro, que antes era como una marca que licenciaban a distintas empresas en distintos países, antes era de Central Lechera Asturiana y ahora es de Danone. Entonces es como... Al final, esto te genera como una especie de falacia que tú piensas que estás ayudando a los animales a través del consumo, ¿no? Como que la única vía es de ser una persona vegana es a través del consumo, porque obviamente son todo peña que está en zonas urbanas que, tío, lo siento mucho, que no han tocado un bancal en su vida, no sé cómo decirlo. Que no han trabajado con las manos. Sí, bueno, X, que no saben cómo plantar tomates. Yo tampoco, pero da igual. Sí, o sea, tú eres de ciudad. Yo soy súper de ciudad, pero no pasa nada porque mi abuelo era labrador y eso me da pedigree. X, me da igual. Pero bueno, eso, como que nos genera esta falacia que a través del consumo estamos dejando de un lado la explotación animal y al final tú te estás comprando una leche vegetal y le estás dando el dinero a Danone y encima estás como creyéndote esta falacia total del consumo, cuando quizás aquí en nuestro contexto el verdadero antiespecismo sería irte a reciclar al mercado, ¿no? No sé. Sí, que algunas personas aquí hacemos. Me acuerdo una vez que... Bueno, soy Marco, ¿verdad? Me acuerdo una vez que fui a Brighton, no sé si tú vivías. Sí. Y había una cadena de supermercados que se llamaba ¿Cómo debería ser en inglés? How it should be. Y era todo vegano, de proximidad. Había carne también en algún punto, pero era como solo carne de menos de 10 millas a la redonda, ¿no? Y luego la mayoría de cosas veganas certificadas, etcétera, es pero la explotación laboral no estaba incluida, ¿no? Ah, por supuesto. Y el nombre del lugar era ¿cómo debería ser? O sea, ya implica todo esto que estaba diciendo Micaela de cierta moral, de como si no cumples este... Este es el nuestro proyecto político de cómo debería ser, ¿no? Con esa palabra. Y la explotación laboral, obviamente, de personas que en general las que atendían no eran blancas. En Brighton, que es una capital, sí, digamos, en Inglaterra, de gente queer y alternativa y vegana y demás, mm-hmm, como que es considerada un poco como así la ciudad, ¿no? Ya sé que la ciudad seguramente no lo sea, ¿no? Y luego no sé si puedo saltar a la microhistoria, digamos, que decía Micaela sobre el libro. Mm-hmm. O sea, el libro fue denunciado por una organización suiza, entonces se tuvo que cambiar la portada por utilizar su logo. Wow, ¿por eso mm-hmm tardó tanto en salir? Más o menos, sí. Vale, una pregunta indiscreta, que si no la quieres contestar la cortamos, ¿vale? Ok. ¿Cuántas denuncias tienes? ¿Eres la persona más denunciada que ha pasado por Tofuria? ¿O esa persona es Diana? Sigue siendo Diana. Que no está aquí. No, yo digo que sigue siendo Diana, no tengo el gusto de conocer a Diana, pero no, luego porque pues no son denuncias... No sé, es que no sé si eso también es muy español, que eso es, vale, un problema. Y tiene que ver también con la colonialidad interna, que tienen el instrumento legal constantemente en la mano. Pero claro, soy constantemente acusada, constantemente perseguida. Obviamente que esa gente en Suiza no es que andan leyendo a una travesti que habla mal español y que anda publicando cosas en su Instagram. O sea, fueron sus policías, ¿no? Extendidos, veganos, ¿no? Que le dijeron, que publicamos la portada y dijeron, están utilizando el símbolo vegano. Eso es inadmisible. Entonces fue una persona activamente policía, porque así funciona el dispositivo policial. No es que tienen elementos replegados en todos los espacios vigilando, el panóptico en términos de Foucault está extendido en la gente. Así se construye también la lógica punitivista de Estado. Uh-huh. Y obviamente que fueron sus veganos que vieron cuál era la portada del texto y le comunicaron, supieron los canales y le comunicaron, es que eso está registrado, no puede utilizar. ¿Cómo silenciamos este texto? ¿Cómo silenciamos esta persona? Entonces, bueno, vamos a comunicarlo a la marca registrada, que literalmente es una empresa, gente. O sea, hablemos en estos términos. La empresa privada que acumula, porque a los veganos no le interesa también cómo se produce la soya. O sea, todas las mierdas que compran para sentirse bien pasan por una economía que es una economía también de exterminio. No se preguntan qué onda con Monsanto. No se preguntan cómo el crimen organizado está interceptado con la producción de aguacate en países como México, por ejemplo. No se preguntan ese tipo de cosas porque parece que hay que hablar por el que no tiene voz, y el que no tiene voz es un animal, pero es un animal que en sus términos no incluye al sujeto racializado, que también es un sujeto exterminado. O sea, que yo vivo en un territorio donde hay más de 120 mil personas desaparecidas, que son empobrecidas y son todas racializadas, no es casual. Y ahí también eso... No sé, directamente interpele este feminismo blanco, porque la mayoría también son varones, hombres racializados empobrecidos. Entonces ahí una se tiene que preguntar también cuáles son los oprimidos, y toda esa economía está pues relacionada. ¿Por qué es necesario entonces hablar que cuando hablamos de antiespecismo, hablamos de esta vaina que le llamamos veganismo, tenemos que hablar de otros sistemas de opresión? Porque al blanco no le interesa leer eso en estos términos, porque el veganismo estrictamente es individual, ¿no? El veganismo es estrictamente neoliberal. El veganismo, por eso, se suscribe en una lógica más de consumo y un término de que la única parte política, porque siempre dicen, no, es que el veganismo es un tema, es un movimiento ético. Es un movimiento ético y no es un movimiento político, y por eso no tiene que ser antifascista, y por eso no tiene que ser antirracista, y por eso no tiene que ser anticolonial, y por eso no tiene que ser anticapacitista, porque es un movimiento ético. ¿Y cuál es la ética? Que los otros animales también sufren, que los otros animales, pero no se están dando cuenta que el fascismo y el racismo que deshumaniza otros cuerpos que tampoco son humanos, ¿no? Es quien sostiene la economía de producción de lo que constantemente van al súper y compran. Y ahí es donde está este grave error. Por eso, ahora bien, la gente blanca siempre ha sido muy mierda. Entonces eso quiere decir de que esto no es como que no lo han pensado, el veganismo también es planeado. O sea, vieron una práctica antiespecista en otros espacios y la registraron como veganismo y la construyeron como movimiento. ¿Por qué razón hay tanta gente blanca vegana? ¿Por qué razón tú no vas a una comunidad indígena racializada en resistencia y no te encuentras a tanta gente vegana? Perdónenme, pero eso también nos dice algo. Y eso tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué el veganismo está tiene tanta presencia en los supermercados? ¿Ustedes creen que es posible que un movimiento ético revolucionario, que se supone que se está preguntando sobre las otras vidas no humanas, tenga tanta presencia en los supermercados? ¿Qué significan los supermercados? ¿Acaso eso no es la privatización del alimento, que es un derecho humano fundamental, inalienable? ¿Acaso no es la conversión de algo que sostiene en cuerpo en mercancía? ¿Qué significa la mercancía? ¿Quién produce la mercancía? ¿Cuáles son los cuerpos no humanos racializados que sostienen la mercancía? ¿Quién produce la soya? ¿Ustedes saben el nivel de contaminación que produce la soya para su producción también? Pero no le importa porque tiene un pedazo de soya que se parece a carne, pero no es carne y por lo tanto yo soy buena onda porque no me como a los animalitos. Yo acabo de regresar de Berlín. Y por Dios, que esa maldita gente ama más a su mascota, a su animal, que a una persona racializada. Y acabo de pasar, y no es casual, porque son alemanes y la culpa la tienen en el corazón y por eso sostienen el genocidio. Y aquí quiero aclarar también algo, porque siempre dicen, no, porque salen tres blanquitos y hacen una protesta. Si saliera la mayoría de blancos alemanes, no hubiera ese tipo de represión que sucede ahí. Acabo de pasar por un aeropuerto y pasé una experiencia racista horrible. Por una mujer blanca alemana que consideró de que mi cuerpo es sujeto a revisarlo de cualquier forma. Entonces, ese mismo territorio, no podemos negar que esa persona pueda ser vegana. ¿Me explico? Puede ser que ese policía sea absolutamente vegano. Entonces, pero el entendimiento de la blanquitud es que el animalito está en otro lugar y que de hecho eso ha pasado. Ya los israelíes colonos han comenzado a rescatar burros y lo tienen en un lugar de, ¿cómo se llama? De conservación de animales rescatados de la guerra en Francia. Eso está documentado. O sea, salieron noticias. J Plus sacó videos, se documentó absolutamente. Hay gatitos rescatados, que no son gatitos rescatados, son gatitos robados. Porque cuando la bomba cae en la casa, se destruye todo un ecosistema de vida interrelacional con otras especies, que no solamente está la Palestina, el palestino, la infancia palestina que han asesinado a más de 20.000, también hay otros seres que son, y luego sale el vegano. Miren cómo utilizan a burros, que por cierto, les palestines pagan $700 por utilizar un burro para cargar alguna cosa. ¿Saben qué? Cuerpos. Para enterrarlos cuando los rescatan. Para cargar, ¿saben qué? A infancias palestinas. ¡Un burro! Entonces viene un pinche español vegano, racista. Viene un europeo a decir, miren cómo son especistas, racistas. Están utilizando un burro desde su maldita plantación europea. A mí no me hables, mierda. La utilización de ese burro ahí no es explotación. Es una relación interespecie con otro sujeto racializado. La explotación le está haciendo el Estado de Israel con el apoyo de la Unión Europea, que por cierto, la Unión Europea es vegana. O sea, hay una unión que se llama, eso lo vamos a meter en el texto, ¿no? O sea, si ustedes comienzan a investigar de veganismo, se dan cuenta que es una institución. Cuando un movimiento es una institución, hay un maldito problema también, porque ya no es un movimiento social de transformación de la vida. Entonces, es una institución, literalmente tienen su símbolo con todas las estrellitas verdes, como la bandera de la Unión Europea con las 27. Bueno, no sé cuántos estados hay porque se han integrado otros, pero con el número de estados de la Unión Europea, tienen la misma bandera color blanco con las estrellitas verdes, porque el veganismo institucional considera, aquí están enseñando una foto, sí, ahí dice, ¿no? La Unión Europea vegetariana, porque el veganismo considera que, claro, el veganismo es un valor europeo. Porque el blanco es tan civilizado, el blanco es tan avanzado, el blanco es tan éticamente superior, que hasta es capaz de trascender. Ya no solamente se inventaron los derechos humanos lo inventaron los blancos. Para los blancos, después de la Segunda Guerra Mundial, también se inventaron los derechos de los animales. Entonces parece que moralmente el blanco, el amo, siempre está un paso adelante. Pero en este proceso siempre están deshumanizando al otro racializado. ¿Me explican? O sea, la humanización del perrito es conveniente siempre y cuando podamos sostener la deshumanización del racializado. Porque siempre la blanquitud necesita un cobijo moral, un purgatorio moral, para saber que lo que está haciendo no son gente horrible. Y por eso la colonización fue de la mano de la evangelización. No hay una gente más cristiana y evangélica que Donald Trump. Los principales grupos cristianos que apoyan a Trump son grupos conservadores cristianos. La Fundación Humanitaria de Gaza, que está administrada por UDE Evangélico, por Estados Unidos y por Israel, que ustedes saben que no están dando nada, que reúnen a la gente para luego dispararle, sí. han herido y matado como 500 personas en total, está administrada por un evangélico con fondos estadounidenses. Uh-huh. Los grupos evangélicos pentecostales, que ha sido un dispositivo ideológico imperial que se ha desplegado en el sur global, yo me crié en una isla donde hay una iglesia evangélica en cada esquina, apoyan el Estado de Israel porque es el pueblo elegido. Es que todo está pensado. O sea, siempre esa forma moral de construir humanidad en quien deshumaniza siempre ha estado presente, y el veganismo es cómplice de eso, como también el feminismo. Llevamos 40 minutos, hay que ir acabando porque luego no va a tener nada que decir en las presentaciones. No te preocupes. Wow. Nos hicimos un guión que pensábamos, igual esto es incluso demasiado largo de preguntas que teníamos. ¿Qué canción quieres poner primero? Ay, podemos poner esa de Miami, de Tokisha. Vale, ¿quieres explicarla un poco? ¿Quieres darle un poco de intro? Ay, pues que no me acuerdo, pero Miami habla también como de un delincuente, de que hagamos una peli porno en el balcón, Maravilloso. Que si vas a subir, ahí Tokisha como que inventa un delincuente, un tipo, lo invita a su casa y parecería como que Tokisha está en un balcón arriba, ¿no? Y le dice, pero si vas a subir, ten claro que aquí arriba vamos a coger todo, o sea, todos vamos a coger, o sea, no vas a subir de mojigata, o sea, tienes que venir ya con las pilas y aquí arriba te pongo el condón. Entonces, fuerte, Tokisha, la acción política, de eso habla la canción, de la sexualidad del cuerpo, que a las feministas no le gusta que mujeres racializadas hablen con sus palabras y en sus términos. Entonces, uh-huh. Fíjense que las feministas siempre están obsesionadas con la autonomía, pero solamente es autonomía en sus términos. O sea, cuando una mujer se quiere poner hijab, no, ya hay la autonomía de mi cuerpo, mis derechos, se acaba. Pero cuando una mujer también dice, quiero coger aquí, en esta posición, quiero que me eches la leche aquí, en el pecho, en la cara, eso no, y eso es súper de autonomía. O sea, tú quieres un ejercicio más brutal de autonomía, que una mujer te esté diciendo cómo y en qué términos quiere absolutamente todo. Entonces ahí se acaba la autonomía. Y eso es porque choca con la feminidad blanca y con la moral blanca, que era lo que hablábamos antes de empezar este programa, que ya no recuerdo, pero creo que tú me decías, ¿no? No, porque una terfa le estaba diciendo a la otra, ¿cómo puede ser posible? ¿No ves que mide 1,80? ¿No ves el tamaño que tiene? ¿No ves que etcétera? Y es que el feminismo que conocemos es un feminismo que está hecho a la medida de la mujer blanca, y eso es en términos estéticos, en términos físicos, en términos de las dimensiones. Por eso la antropología siempre ha estado en el centro, pero también en términos de sexualidad, en términos de cómo nos conducimos en el mundo y nada, eso. Pues es así introduzco a Tokisha, que debería ser un referente teórico para todas, o sea, ponerlo ahí en la bibliografía. Estoy de acuerdo. O sea, en sus tesis, hay que leer más tesis donde Tokisha aparezca referenciada. Totalmente. El video de Tokisha diciendo, soy una perra en calor. Ese va después. Vale, uno de los mejores videos. Vamos a poner la canción y luego seguimos con tu queso. Y yo voy a beber agua, no voy a pitarme. Don aquí sin, don aquí sin, don aquí sin, don aquí. Date dos. Antes de subir a mi habitación, párate en cuero en la puerta para que te ponga un condón aquí sin gamo. Todo vamos sin vídeo, ponlo en el balcón. Tutorial como el mar, una orgía en la habitación. Date dos. Antes de subir a mi habitación, párate en cuero en la puerta para que te ponga un condón aquí sin gamo. Todo vamos sin vídeo, ponlo en el balcón. Tutorial como el mar, una orgía en la habitación. No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami. Date, date, date, date. Bajamos el ascensor fumando hierba y tato chilling. Tochate, tochate, tochate, tochate. No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami. Date, date, date, date. Bajamos el ascensor fumando hierba y tato chilling. Llama servicio al cliente y ordename pa'l de cuero. Que quiero sin en el cuarto, quiero derrochar dinero. Estoy en alta, estoy en leche, tú vas a hacer lo que yo quiero. Abro el catálogo, los totos en portadas son de modelo. En el lobby, el puchil me dejó un saco de molly. No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami. Bajamos el ascensor fumando hierba y tato chilling. Andamos duro y esta noche le damos pileven. Ando con un trozo de droga en la cartera. Un combo de mujeres que se lo dan a cualquiera. Huelen, tragan patillas, son una viciosa. Son tan perra como yo, ninguna se pone celosa. Date dos, antes de subir a mi habitación. Párate en cuero en la puerta pa' que te ponga un condón. Aquí sin gamo, todo vamos sin vídeo, ponlo en el balcón. Tutorial como el mar, una orgía en la habitación. Date dos, antes de subir a mi habitación. Párate en cuero en la puerta pa' que te ponga un condón. Aquí sin gamo, todo vamos sin vídeo, ponlo en el balcón. Tutorial como el mar, una orgía en la habitación. Date, date, date, date. No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami. Date, Bueno, hablando de Tokisha, cuéntanos un poco más acerca del feminismo ya fue. Bueno, primero por el título. Quizás así empezamos desde el inicio, ¿no? Va, buenísimo. Bueno, en ese texto hay, bueno, en el feminismo ya fue, hay un texto, hay un ensayo que se llama Papi dame leche, soy una perra en calor, que yo retomo a Tokisha y ahí hablo un poco, hago una crítica al feminismo que constantemente es súper fiscalizador de las formas de expresión de la sexualidad de las personas racializadas no humanas, ¿no? O sea, que eso tiene que ver... Siempre en la colonia y en la plantación, la mujer blanca ama se quejó en la forma en cómo las mujeres negras se movían por las calles, cómo llevaban el cabello. De hecho, los turbantes adquieren una forma de significado porque el cabello afro de las mujeres negras llamaba demasiado la atención y las mujeres blancas de la plantación necesitaban también que ese cabello sea oculto, y luego surge el turbante como una forma también, en ese contexto, ¿no? Porque tiene significados distintos. En otras geografías toma un significado concreto, o sea, como que el cuerpo racializado siempre es fiscalizado, la sexualidad no hegemónica siempre es fiscalizada, porque vivimos en un régimen heterosexual colonial, vivimos en un régimen binario, vivimos en un régimen donde la única forma de construir formas de vida es la familia. La familia siempre ha sido también una propiedad de los blancos, o sea, el negro, el racializado nunca ha tenido derecho a tener una familia. A mí me parece súper potente lo que hace Tokisha, porque Tokisha viene a reflejar que hacemos... Es súper común. Yo me crié en un barrio que se llama Las Colinas, Sabana Perdida, donde siempre habían casas en construcción. O sea, el sueño de una familia negra en un barrio en Dominicana es tener una casita de blo. Así se dice. El blo es el concreto. ¿Cómo se llama esta cosa cuando lo vas colocando y lo vas pegando? En Dominicana le decimos blo. Blo, ¿no? ¿Eh? Ladrillo gris. Ladrillo. No sé cómo se diga acá en España, pero en Dominicana es blo. El blo es esa cosa que es de mitad, que es tierra, ¿no? Y está duro y tú lo pegas con una mezcla y hasta que lo hace. Entonces, el sueño de todo, en cualquier barrio, es tener una casita de blo, porque las casitas son de maderas y de zinc. Y ustedes saben cómo se pone el zinc también con el calor. Y siempre la gente está ahorrando toda su vida para tener su casita de blo, y de repente tiene su casita de madera y luego tiene una casita de blo, pero juntaron toda su vida para eso. Pero la vecina que se mudó a otro lugar momentáneamente por un par de meses, en lo que le hacen la casita de blo, eso va siendo una construcción que va habitando otros cuerpos y otros movimientos y otras sexualidades. Entonces... en esos espacios también se coge. O sea, las perras en calor habitan esos espacios. Los perros se meten a esos espacios y se pegan, pero también la gente, las perras en calor, se meten en esos espacios que están en plena construcción a rapar. El rapar es cuando en Dominicana se come mucho arroz, entonces el arroz se le pega una costra en el fondo del caldero, que es el concón. Entonces, cuando tú agarras la cuchara de metal y arraspas, eso es una cosa de la más rica, que todo el mundo quiere un pedacito de bueno, eso sí, en el plato, ¿no? Entonces, rapar es coger. Entonces, todo el mundo dice, ah, mira, fulanita está rapando en la construcción de fulanita, ¿no? Entonces, hay toda una imagen. Cuando Tokisha viene a decir, yo soy una perra en calor, lo que está hablando es esa imagen de cómo se vive una sexualidad a otra que se escapa de la moralidad blanca. Es que es una cosa súper fuerte. O sea, no es casual, no es casual que esté la Rorro famosa porque cuida a su marido, y que vos y que todos esos hombres innombrables españoles defiendan este tipo de personajes. Mientras al mismo tiempo hay otras feministas que o sea, que les parece menos peor eso a cuando otra te está diciendo, marica, yo estoy rapando en una construcción, ¿no? Entonces Tokisha habla de ese tipo de cosas, y yo en ese texto exploro un poco pues esa autonomía sexual y del cuerpo, y que es una sexualidad racializada no humana, ¿no? O sea, no es casual que Tokisha diga soy una perra en calor. En Dominicana, cuando tú andas muy chivirica, tu mamá te dice, ay, pero tú andas muy perrita en calor, es muy fuerte. Cualquier feminista diría, ay, eso es violencia, porque pues ya ustedes saben que están educadas al estilo Montessori, entonces como... como que no puedes decir nada. No puedes decir nada, pero tu mamá te dice, ay, pero tú eres una perrita en calor. Y tú así, como, ay, mami, ¿cómo crees tal cosa? Y ya, y te llevas eso, porque tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, el feminismo ya fue un texto desobediente, es una escritura crítica que pues pone en su lugar al feminismo y dice que ya fue porque pues el feminismo es una teoría blanca moderna occidental y donde incluso hasta las principales líderes de la Unión Europea que financia directamente el genocidio en Palestina y que lo apoya, se nombran feministas y yo creo que ya es hora de abandonar ese lugar. O sea, ya no podemos insistir en una inclusión, en un movimiento donde hay tanta gente fascista. O sea, si la Amelia Valcárcel, la Celia Moros y toda esa gente andan de que su feminismo, hay que dejarle su feminismo como un vestigio blanco. O sea, hay que abandonar ese lugar como un espacio no político de articulación. Me explico, creo que la insistencia, este tiri jale, me incluyes o no me incluye, transfeminista o no transfeminista, es una forma de insistir en el proyecto moderno colonial humano. Entonces ya no quiero ser una mujer, no soy una mujer, yo no soy una mujer trans, yo soy una travesti, como una forma de desprendimiento total de la blanquitud. Yo creo que un paso que tenemos que dar para decir Europa ya fue es también abandonar todas sus teorías, entre esas su feminismo también. Yo creo que hay otras formas de articulación política. De hecho, ahorita me acuerdo a Ana Caona, que Ana Caona hoy le llamaríamos, no sé, una taína, una mujer taína, principalmente no indígena, de la isla Babeque, antes de llamarse la española, antes de Babeque ser colonizada y que era un liderazgo dentro de la isla, ¿no? Que a veces dice, ay, romper techo de cristal, es como, marica, el maldito techo de cristal se lo inventaron los blancos y ahora, o sea, Ana Caona, yo aquí estoy haciendo un ejercicio de cuál es la traducción que le dieron al nombre, en realidad se llamaba Flor de Oro, o sea, es que la blanquitud nos robó todo, o sea, nosotras era una cosa, o sea, cuando traduces cómo se escribía todo, la traducción era Flor de Oro, era una líder de un espacio, la isla estaba dividida en 5 cacicazgos y ella era la líder de todo eso, bueno, no de todo eso, pero dentro de ese territorio estaba Guarocuy, estaba Enriquillo, había muchos que eran taínos, gente, le estoy hablando antes del 1492, organización política en esa isla, antes de ser dividida, por ejemplo, por los malditos franceses y españoles, por ejemplo, ¿no? Y en ese espacio que a veces decimos, no, porque el feminismo es quien se inventó, es ilustrado, el feminismo tal cosa. No, marica, eso es una invención totalmente europea. Entonces yo como yendo a todas esas imágenes y viendo otras formas de existencia, cuando le digo, ya no más feminismo, a mí yo no soy feminista, no me interesa ser feminista y quiero yo nombrarme en otras cosas porque ya el feminismo es tanto que pues hasta la policía es feminista, ¿no? A ver, bueno, gente, no estoy exagerando. Aquí la policía es feminista, sí. Y la policía tiene un sindicato... ¿Feminista? No, un sindicato LGTB. Total. Ahora, Clara Brugada, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde yo vivo, ustedes saben que tenemos una presidenta, Claudia Sheinbaum, que también es feminista, y es al mismo tiempo la jefa de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional. Todos los crímenes de lesa humanidad que se cometen en México, 120.000 personas desaparecidas, la tortura sistemática y generalizada, todo eso tiene que ver con el ejército. Ustedes saben que el ejército siempre está involucrado en todo ese tipo de cosas. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tiene que ver eso también. Luego Andrés Manuel obstaculizó, porque aquí ven luego el gobierno del 4T y luego, ¡ay, progresista, tal cosa! Es como, no, marica, no, de que es feminista, es increíble. Mari, que el Estado es indefendible aquí en cualquier lugar del mundo, porque el Estado es una invención colonial. Bueno, esta Clara Brugada acaba de inaugurar, porque se va a hacer el Mundial de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Ustedes saben que es en el 2026, los desalojos están de una manera brutal a propósito de toda la situación de vivienda en México, que a la gente que nos está escuchando está muy familiarizada con ese tema, el capitalismo tiene que ver con eso. Sí. Y acaban de crear una unidad de género. La unidad de género es un cuerpo policial conformado por mujeres con uniforme color morado violeta, con camiones con colores morados violeta. Entonces es represión con perspectiva de género para que las mujeres de todo el mundo, principalmente esas europeas que les encanta, se sientan también como protegidas en México, que tienen su policía feminista. Marica, yo quiero que ustedes piensen esto un segundo. Es que para eso no hay que tener, yo ni me he titulado de la licenciatura, pero para que puedan tener una idea, no hay que tener un doctorado, no hay que tener teoría. Marica, si el feminismo pudo ser tan, tan, tan, tan, pero tan cooptado que hasta hay policías feministas uniformadas de violetes porque hay un problema grave. Y yo creo que la solución no es decir eso no es feminismo, ya es que eso es feminismo también. Es que es necesario fugarnos de ese lugar epistémico que ya fue. Bueno, supongo que también esa nueva brigada feminista también estará limpiando las calles de trabajadoras sexuales y como parte de pues que pasa siempre, ¿no? Cuando se hacen estas limpiezas urbanas para algún gran evento como Juegos Olímpicos y mierdas de esas, siempre las primeras redadas son de esos espacios, ¿no? Sí, total. Siempre, pues la policía siempre ha estado al servicio de la élite en cualquier lugar del mundo. O sea, la policía, ¿cuándo la policía se creó para la seguridad de quién? Uh-huh. O sea, es para la seguridad del sujeto con capacidad de acumulación, para el sujeto con propiedad privada, para el sujeto con capacidad de consumo. Es el sujeto que necesita una certeza de seguridad, y esa certeza de seguridad siempre se hace con el dispositivo cárcel, con el dispositivo prisión. Y los cuerpos que siempre están en la mira, pues es el ojo el ojo blanco que ve racializadamente a los otros, ¿no? Que no tienen capacidad de, o sea, que no pueden acumular y por lo tanto se traducen. O sea, cualquier persona que no tenga plata es una amenaza para cualquier persona con plata. ¿Sí o no? Así de fácil está eso. Tú sí tienes plata, yo no tengo plata, yo soy una amenaza. Uh-huh. Porque aquí, punto, se acabó. Tú tienes casa, yo no tengo casa, yo soy una amenaza. Tú tienes un pasaporte alemán, europeo, que puedes viajar a cualquier lugar, y yo tengo un pasaporte haitiano, dominicano, yo soy una amenaza. Es así, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Es en el mundo donde hay sujetos que no son humanos. Son sujetos que deberían estar en la agenda del veganismo, por ejemplo, y no están, ¿no? Entonces, la policía se crea para eso. O sea, las cárceles son racializadas. Las cárceles son para personas que no tienen plata, que no tienen casa, que no tienen dinero, que no pueden pagar una educación, que no pueden pagar absolutamente tabs, que son los sujetos sin Estado. O sea, el Estado tampoco fue creado para nosotras. El Estado fue creado para las élites políticas para que puedan garantizar su certeza en el capitalismo, porque el capitalismo necesita certeza jurídica. El capitalismo no opera sin certeza jurídica. Los contratos, las concesiones, los megaproyectos, el neoliberalismo, los TLC, Israel con el acuerdo de libre asociación, Israel con su acuerdo con la Unión Europea, que no lo han roto todavía. Todo eso funciona a través del dispositivo Estado, del dispositivo ejército, de la economía de guerra. Funciona a través de todo eso. Entonces, toda esa maldita vaina tiene que ser abolida. Y si ven que un feminismo incurre en esos espacios, es porque, pues, es una mierda. Siempre ha sido parte del problema, porque eso siempre debió de ser abolido. Sí, yo quiero decir solo una cosa, como retomando la idea esta, que, o sea, lo que nos has contado de la unidad de género, porque he visto cómo le cambiaba la cara a Edgar. Pero Edgar no ha hablado, que diga no, algo. No, claro, por eso, es que necesito que Edgar hable, porque aquí, como en este contexto, la unidad de género en Valencia tiene como unas connotaciones absolutamente punitivas y muy chungas para las personas trans, para las personas no binarias, que directamente pasamos de ir por ahí. Entonces, Edgar, me gustaría que tuvieras este espacio para cagarte en la unidad de género. Creo que te lo mereces. Vale. Siempre. Siempre. Vale, en el Estado español las unidades de género son los espacios médicos donde tratan a las personas trans y no binarias. Que tampoco, porque no existen las personas no binarias para la unidad de género. Espera. No existo. Entonces, claro, son espacios médicos llenos de personas cis que no saben la diferencia entre persona trans y entre persona cis, que no saben lo que es una persona no binaria, que no saben los efectos de la testosterona sobre el cuerpo, sobre la vulva, la vagina, o los efectos a largo plazo, porque tampoco hay estudios, o no saben los efectos del estrógeno en verdad y todas las posibles problemáticas que puede causar, porque no han leído absolutamente nada. También es verdad que hay una escasez de estudios, ¿no? Y pero son los especialistas. Son los especialistas de género, son los expertos y son la gente a la que hay que hacer caso, y para nada hay que utilizar hormonas conseguidas de una forma ajena al sistema médico controlado por ellos. Y por eso hay que ir a que te hagan un test, a decirte si a ti te gustaba jugar con Barbies o con coches, y si has sufrido abusos sexuales, y en qué piensas cuando te masturbas. Efectivamente, viva el test de vida. ¿Qué haríamos sin él? Yo creo que nada. Entonces, claro, me ha hecho muchísima gracia escuchar la unidad de género para la policía, porque en España es la policía trans. Sí, y bueno, pues el Estado, el feminismo en el Estado. Sí, y pues eso, muchísima violencia en todos los espacios donde esté la unidad de género, vaya. Pero en Valencia, vaya, estamos teniendo una lucha constante, una serie de comunicados y una serie de activismo para denunciar esta situación, porque, bueno, está siendo terrible, muchísimos ataques de ansiedad, el beneplácito de el colectivo LGTBI de Valencia, que te deriva directamente a estas unidades de género, donde se pasan por el forro la supuesta ley que nos defiende para seguir perpetuando toda esta violencia, y wow. Súper fuerte, súper fuerte. Volviendo a lo que estabas comentando antes, Micaela, yo quería traer un debate al que asistí hace 2 semanas. Estuve en la Universidad de Verano de Anticapitalistas, que es una organización comunista que hay en el Estado español. Sí, trotskista, viene del trotskismo, que tiene bastantes postulados pro trans, pro trabajo sexual, también quiero dejarlo claro. Vino una, no sé cómo llamarla, teórica, filósofa italiana que vive en Inglaterra, que es Sarah Harris. No sé si sabéis quién es, alguien de aquí. Sí, obvio, feminacionalismo. Vale. Exactamente, entonces, sí. Claro, presentó el libro de feminacionalismo. Yeah. Y hubo una compañera colombiana, no blanca, que dijo que intervino diciendo que le parecía muy mal que una movida que habían generado las blancas, que era, bueno, para si alguien no lo conoce, ¿no? El feminacionalismo es la instrumentalidad del feminismo para intereses racistas de estados nación europeos, ¿no? Y occidentales principalmente, no sé cómo resumen. Entonces le parecía muy mal a esta persona que se utilizara la palabra feminismo, porque al final era una movida que habían hecho las blancas, que habían reventado las blancas, y que el hecho de que estuvieran usando esa palabra también era un insulto a las personas no blancas que también se dicen feministas. Quería preguntarte qué opinas, ¿no? de esta polémica. O sea, pero se le critica a Sarah Harris que está usando el concepto nacionalismo para... es que no entiendo. O sea, la palabra feminista, ¿no? Al hablar de feminacionalismo, que se usa la palabra feminista. Sí, si lo he entendido correctamente, que esta persona estaba argumentando, pues, lo contrario de lo que creo que está haciendo. Yo soy Sara y yo estoy hablando de mi concepto feminacionalismo. Uh-huh. Y tú, la crítica que me haces es... Vale, la crítica que te hago es básicamente que no deberíamos dejar usen el feminismo y tenemos que apropiarnos nosotras del feminismo. Ya, no. Y de que las blancas estaban usando la palabra feminismo con... asociándolo al término nacionalismo cuando eran las que habían reventado el feminismo, era lo que decía. Sí, que básicamente que no les dejemos el feminismo a las blancas, que el feminismo real es nuestro. No, pues eso es una mierda, el feminismo es del ama, el feminismo nació blanco, clasista, o sea, de hecho, las primeras sufragistas preferían, eso lo dice Angela Davis en Mujeres, Raza y Clase, ¿no? Retoma varios testimonios, entre ellos, entre una de las líderes del movimiento sufragista, uh-huh, que muchas de ellas también eran abiertamente racistas y militaban en el Ku Klux Klan y todo, que decía, bueno, yo prefiero esta... Si mal no me equivoco, ahí lea Mujeres, Raza y Clase, porque Angela, uh-huh, retoma varios testimonios de Elizabeth Stanton, pero que decía, pues yo prefiero literalmente que me corten un brazo a ver el último estamento de la humanidad, refiriéndose al hombre negro, votar primero que nosotras. Sí, o sea, eran abiertamente racistas. O John Drew Separi decía, ¿acaso yo no soy una mujer y ustedes crean que no le está hablando, no sé, a un congreso de empresarios de IKEA, a un congreso de la Shell, o a un congreso de una transnacional? Está en un congreso de derechos, ¿no? De mujeres blancas, diciéndole a las mujeres blancas, oigan, compas, me estaba viendo en el espejo y chance me parezco más a ustedes físicamente porque tengo 2 brazos, 1 boca, miren, puedo hablar inglés, tengo 2 pies a la burra, donde me están poniendo ontológicamente como no mujer. O sea, le está diciendo, o sea, las mujeres blancas, el feminismo no nació antirracista, decolonial, inclusivo. Las mujeres negras no estaban ahí metidas. Entonces, cuando yo veo a esta gente decir, no, que el feminismo no lo toques, que es nuestro, es una mierda, porque es que nació racista. El feminismo históricamente ha sido reformado. O sea, existe el feminismo de color, de colonial, del tercer mundo, racializado, porque son denuncias. Son denuncias de muchísima gente que se ha sentido incómoda, violentada y que ha tenido que ir y construir y ponerle un apellido. Porque el feminismo sin apellido es un feminismo blanco racista. Entonces, en realidad, el feminismo forma parte de la teoría moderna colonial europea. El feminismo es la teoría de las mujeres blancas europeas. Ha sido racializado en ciertos contextos derivado de su blanquitud. Entonces tiene todo el sentido del mundo hablar de feminacionalismo. Si el techo de cristal le pertenece a las mujeres blancas y siempre ha sido sostenido por el trabajo y la explotación de otros cuerpos racializados, y no solamente de mujeres, sino también de hombres racializados. O sea, cuando la gente dice que no le dejemos el feminismo, ¿creen como que el feminismo nació como si fuera el movimiento zapatista de liberación nacional? Porque si tú me dices, bueno, hagamos genealogía. O sea, cuando las francesas estaban haciendo su declaración de los derechos de las mujeres, porque la declaración de los derechos del hombre en 1789 no las incluía, en ningún punto denunciaban el colonialismo del Estado francés en Santo Domingo o en todo el mundo. No, no les importaba. Estaban reclamando la desigualdad que estaban experimentando en relación a sus iguales, quienes, hombres blancos, no estaban construyendo ni reivindicando los derechos de las otras racializadas no humanas. No, entonces cuando la gente viene y dice, no, parece como que el feminismo nació, no sé, marica, allá en Fiji, en una isla del Caribe, una vaina cimarrón, antirracista, nació en Europa. Si nace en Europa ya es un problema. O sea, si nace en Europa ya es un problema. Entonces, no, o sea, me parece una crítica irrelevante de esa persona. Espero que Sara le haya respondido, no en estos términos, porque tiene que saber el lugar que ocupa, pero decirle, no, marica, o sea, hay una genealogía blanca del feminismo, no más. Sí, de hecho, respondió diciendo que había que las primeras sufragistas tenían teorías archirracistas. Total, total, total, total. De hecho, hubo una asociación que eran las de las más... Ay, ya no recuerdo el nombre, pero en el Ku Klux Klan había toda una sección que eran de mujeres... Porque ellas, o sea, la mujer blanca cumplía la función de tener la feminidad que tenía que ser protegida por el hombre violador negro, ¿no? Sí, era sí. Un objeto de protección, es una forma de complicidad también. Y ellas reivindicaban su derecho como cualquier blanca racista. Es como, a ver, nosotras no solamente queremos ser objeto de protección, queremos también linchar. O sea, queremos también ser activamente partícipes y líderes de esto. Y por eso, hoy, no sé, Donald Trump tiene a sus mujeres también. ¿Cómo se llama esta vocera? Que es una racista de mierda, que habla todos los días. Ya ustedes saben, la vocera de la Casa Blanca. Ahí tú puedes ver a la blanca. Ahí puedes ver a la... Y obviamente que es empoderadísima, etcétera, etcétera. En términos, no sé, liberales. Bueno, hablando de esto, leí tu artículo acerca de Chimamanda. Ah, fuerte. Así que, bueno, a ver, a mí me encanta, o sea, estoy de acuerdo con todo, pero sí, quisiera que explicaras un poco cómo una mujer negra como Chimamanda también es una feminista blanca. Claro, claro. Y miren, yo creo que hay que escapar. Una invención de la modernidad es, a ver, gente, la identidad nunca nos va a salvar, porque la identidad es producto de una serie de relaciones y de prácticas sociales. Y las prácticas sociales que nosotras hacemos y que participamos están siempre atravesadas por prácticas machistas, prácticas racistas, coloniales, capitalistas. Es un sistema que va moldeando nuestros cuerpos, ¿no? Entonces la construcción de nuestras identidades no se puede comprender de una manera esencial, o haríamos lo que hace una TERFA de manual, ¿no? Es decir, se nace mujer y punto, y es un lugar inamovible, ¿no? Soy completamente una mujer en esos términos. Entonces, una mujer, una persona negra, una persona racializada, también puede ser una persona, una feminista blanca, porque el feminismo blanco es un conjunto de ideas. El feminismo blanco es un programa. El feminismo blanco, siempre digo, ¿no? Como cuando tú te apuntas a un diplomado, a una maestría, a una clase, que te dicen, bueno, y en estos 6 meses, 1 año, 2 años, ¿qué voy a ver? Te pasan un programa, y en ese programa tú ves temas, tú ves subtemas, tú ves bibliografía. Entonces el feminismo es eso. El feminismo es un programa que te enseña a utilizar los lentes violetas, que siempre son racistas. Es decir, hay un solo sistema de opresión, que es el patriarcado, y hay una categoría fundamental que es la categoría de género, y con eso voy a hacer los análisis. Y en el mejor de los casos hay otros sistemas de opresión, pero son marginales. Cuando tú te apuntas a un programa feminista, esa es la propuesta que te dan. Entonces, cuando nosotras decimos, o cuando digo yo en este texto, que Chimamanda puede ser una feminista blanca perfecta, es justamente porque Chimamanda es una mujer negra liberal. Es una mujer que de hecho abraza valores conservadores, que es abiertamente TERF, es decir, se alía con J.K. Rowling, que es una mujer blanca que financia sí. grupos antitrans, antigénero, antiderechos, y por lo tanto, ¿a dónde están las sionistas también? Están por ahí. ¿Ustedes han visto a J.K. hablando del genocidio en Palestina? No lo han visto, porque es que todo va junto con pegado. Entonces, en esos términos, es que cuando digo una persona negra puede ser perfectamente blanca, porque estamos hablando de un programa que instaura ciertos valores que son de blanquitud, y esos valores de blanquitud son los que dicen, no sé, voy, recuerdo yo una colectiva de TERFAS en México que cuando se murió Isabel II sacó un comunicado, imagínate tú, la más colonialista. Sacó la reina literal del colonialismo. Reina del colonialismo, literal, donde aparecen imágenes con negros cargándola en los años 80, 60, una vaina brutal. Sí. Y lanzó un comunicado diciendo, porque fue una mujer que tuvo poder y cualquier mujer con poder siempre la ha tenido complicada, ¿no? Son horribles, son unas panistas conservadoras, se llaman brujas del mar, le dicen wow. del mal, que ahí también hay una instrumentalización de esa lógica de la bruja, bueno, en fin, para no enrolarme sí, sí, sí. en eso. Un apunte que igual la Peña no sabe, el PAN es uno de los partidos institucionales de México. Sí, Partido de Acción Nacional es un partido conservador como el Partido Popular acá en España, es un partido de derecha, ¿no? Conservador, anti-LGBT, todo, anti todo, marica, que casi casi regresemos a la plantación y lo único que tenemos que defender es la propiedad privada de quienes ya tienen y punto. De hecho, una de sus líderes se fue hace poco a la Fox News, que ustedes saben que es la televisora de Donald Trump, ¿no? Sí, pues a pedir una invasión prácticamente a México, porque en fin, sálvennos de los cárteles. Es una cosa muy brutal, o sea, ¿quién más podría hacer eso en México? Vox, por ejemplo, y el PP también, ¿no? Bueno, en fin, es lo mismo. Entonces, bueno, con esto, lo que yo creo es que el debate que nos tenemos que estar dando es un debate que tiene que ver con las ideas, que tiene que ver con el programa, que tiene que ver con las acciones, a quienes invitamos a nuestra mesa, con quienes nos juntamos, que apoyamos. Y a veces en esa mesa puede haber una persona negra, ¿no? En términos estéticos, en términos raciales, visuales, uh-huh. pero puede ser una persona que puede ser perfectamente blanca, racista, etcétera, etcétera. Y no sé, marica, tenemos a Obama, tenemos a sí. A Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, madre tenemos, mía. O sea, tenemos muchos ejemplos de personas uh-huh. que eso era algo que ya lo hemos dicho, ¿no? En algún momento se entendió, ah, bueno, una mujer en el poder no es machista. No, ya tenemos demasiados ejemplos. Tenemos sí. Ayuso. Sí, Ayuso, sí, exacto, o sea, sí. es una mujer y es perfectamente reproduce todas las prácticas que queremos destruir siendo una mujer. Entonces, si sale alguien y dice, bueno, una mujer puede ser perfectamente, es el mismo ejercicio que estamos como pensando. Uh-huh. Voy a volver otra vez. Es que me gustó mucho la charla que dio la Sarah Harris el otro día y se habló también de que el identitarismo exacerbado, ¿no?, que ha caracterizado Europa en los últimos años, estaba siendo instrumentalizado por la ultraderecha para poner en diciendo cosas racistas a peña no blanca, cosas machistas a peña feminizada, cosas homofóbicas, transfobas a peña gay, homófoba, etcétera. Se puso el ejemplo de las juventudes de Vox que van a hacer un encuentro no mixto de mujeres racista, principalmente. En fin, pero lo que quería... ¿Cómo? O sea, Juventudes de Vox está haciendo un evento no sí. mixto para mujeres blancas. ¿O para cómo? Mujeres blancas, supongo. Bueno, o igual no son todas blancas. Igual, porque aquí tenemos en el Estado español una de las personas más racistas que te puedes encontrar en Vox es una persona negra que se llama Bertrand Dongo, que es que, horroroso. Y bueno, el rollo de que sea... El negro de Vox. Sí, aparte de la izquierda le llama así, además. Pero bueno, que... Eso ha sido teorizado también por los movimientos negros históricamente. O sea, el negro, que es el negro cimarrón, el negro revolucionario que quiere deslabonar la casa del amo y que denuncia, pero también, o sea, el negro Calibán, pero también el otro que es asimilado y por lo tanto el doméstico, ¿no? El que se acostumbra a los usos y los modos de los blancos, de la blanquitud. Y eso pasa por muchísimas cosas y pasa también por el racismo internalizado, ¿no? Qué ojo. Eso no nos puede llevar porque la gente blanca es muy tenaz. Luego dice, ah, bueno, es que los negros son racistas entre ellos también. O sea, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo de que vivimos en un sistema en el que el individualismo se ha convertido en en el camino que tenemos que seguir para una clase de autosuperación, de progreso. Que a veces si aliarnos con el racismo puede ser conveniente en ciertos espacios, pero eso, si eso diría, la identidad no nos salvará. Quería preguntarte una cosa antes de pasar a música, que ya vamos a empezar a pasarnos con el tiempo. Esto es habitual. Sí. Luego yo me toca en esta. Porque yo tengo una presentación ahorita, tengo que callarme un rato. Que yo quería preguntarte, porque me ha dado la impresión, ¿no?, que en el feminismo ya fue, tú propones, una de las alternativas, por lo menos, que propones al feminismo es el concepto de cimarronaje de género. Uh-huh. ¿No? No sé si quieres, igual no quieres explicarlo, pero quieres dejarlo para alguna charla. Sí, vayan a la charla, lo voy a explicar en alguna charla. En mi siguiente libro voy a explicar ampliamente eso. Y lean El feminismo ya fue. Vale, pues ahí se queda entonces. Pues venga, seguimos con Perra de Tokisha. Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando. Como un como perro vira lata, soy perra callejera con la popola de raza. Comete purina, vamos pa' la perrera, queremos no enganchar. Eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Ey, cuidado que este perro anda sin bozal. No me puse la vacuna, esta noche estoy animal. Con rabia, parcero, fue que la salpiqué. Bajamos trucho de Colombia PRD. Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando. Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata. Sé que eres guau guau guau, pero no eres viralata. Tú eres raza rulay, bebé jumbo light. Te ladro al DM y de una me caí. Te freno en los mini y te llevo a Dubai. Me encanto contigo hasta en Washington High. Eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Como en catano, como perro vira lata, soy perra callejera con la popola de raza. Te comete purina, vamos pa' la perrera, queremos no enganchado en medio de la carretera. Estoy en celo, estoy en calor, se me abren cuatro patas, méteme un ventilador. Vamos pa' Colombia, capi, hablones de sabores, pa' cuando te arrebate la leche salga en colores. Me pusieron un bozal porque estoy muy animal, tengo la rabia canina, calentura vaginal. Me tienes que castigar y me tienes que enjaular, con 15 perritas pop y 7 las y guagua guagua. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. ¿Quieres hacer activismo y te faltan ideas? ¿Quieres conocer colectivos, campañas y luchas por la liberación animal? Entonces, este es tu podcast. Lluvia con truenos, un programa por y para la liberación animal. Todos los meses, una nueva edición en lluviacontruenosradio.org, Spotify, iVoox y en las mejores radios libres. Bueno, si te acabas de incorporar, estás en Tofuria, en Radio Malva, en el 104.9 de la FM. La cuña que acabamos de escuchar, por cierto, es de Lluvia con Truenos, un programa maravilloso que se hace en Madrid, que algunas de las personas, de hecho, que lo hacen son de la Asamblea Antiespecista de Madrid, que la he nombrado antes. Alguna vez me ha venido alguna peña diciendo, joder, cada vez que habláis del veganismo en Tofuria es para criticarlo, mi. Si queréis un programa antiespecista que hable específicamente de antiespecismo y de luchas y de entrevista a colectivos y tal, y que lo haga peña transfeminista, transinclusiva, evidentemente, etcétera, etcétera, etcétera, escuchad Lluvia con Truenos, que está muy bien. Y aparte en el 104.9, si es que te llega a tu radio, porque más allá del Cabañal está complicado, nos puedes escuchar en radiomalva.org, en la plataforma de mierda a la que no vamos a dar difusión, en archive.org, Archive, ¿no? ¿Se dice en inglés? Archive. Para la gente que sois angloparlante. Y también nos puedes escuchar en 5 radios libres maravillosas que hay por el Estado español, que son Radio Almaina de Granada, Radio Cuca de Ubieu. Vamos a decirlo ¿cómo bien se hoy? Nota que no está Diana? Ubieu. ¿Cómo se nota? Dice Ubieu, puse Asturias y Sebra. En Contrabanda FM y en Radio Bronca de Barcelona y en Ruido Feminista Radio, que es un proyecto feminista que es online solamente, en otros casos tienen diales también en el que puedes escucharlas. Y nos puedes escuchar también en podcast.org, podcast con K terminado en TS, donde también podéis escuchar mi podcast, El Viscoso Templo de lo Humano. Un día más de autopromo. Antes de la cuña hemos escuchado Perra de Tokisha. Y bueno, yo sé que Carmen quería decir algo acerca del tema de las perras. Nada, que me da mucha risa. Porque ya sabéis que a mí me gusta llamar perrita a todo el mundo. Especialmente a mi perricel, que es mi perrita Máxima, que no ha venido hoy aunque quería venir. Porque, ¿cómo se llama la gente que odia a la gente que tiene enfermedades? ¿Hipocondriaco? No, eso es como que tienes aversión a la enfermedad. Bueno, Perricel tiene hipocondría y me odia porque he pillado COVID, aunque me haya puesto una mascarilla, pero me está haciendo la comida. Así que, bueno, un besito, Perricel. Pues nada, estamos concluyendo ya nuestro programa 164, 63. Sí, 64, ¿no? 64, sí. Que hoy estamos a 10 de septiembre, por cierto, que no lo hemos dicho al principio, aunque lo publicaremos el día 15. Uh-huh. Mañana es 11S, por todas las cosas que hay alrededor de ese programa, pero hemos dicho que no íbamos a hablar de eso. Así que, visca la tierra. Censura. Y bueno, estamos despidiéndonos de Micaela, que ha venido, que ha tenido el buen hacer y que agradecemos un montón de venir al estudio a hablarnos de sus maravillosos libros. ¿Alguna cosilla para concluir que quieras decirnos? Nada, muchas gracias por escucharnos. Por ahí en los perfiles y redes sociales de Neon Ediciones y el mío, Micaela Drullar, están pues las citas que vamos a tener a lo largo de la plantación española, donde vamos a estar hablando de estos textos, de estos libros, vamos a profundizar un poco. Entonces, pues la gente invitadísima y nada, eso. Ojalá que gente racializada, migrante, tercermundizada, pues me pueda escuchar principalmente, porque bueno, que también quien tiene el tiempo para escuchar la radio, muy fuerte. Ya, gracias. Vale, pues nada, os dejamos con la última canción. Explícanos la última canción. Es verdad, la de India. No, me encanta. Mi mayor venganza. Total, es que yo soy una romántica, monógama. Yo voy a hacer activismo monógamo próximamente. Ya estoy cansada de la gente poliamorosa y anarquismo relacional. Bien. Y todo esto. Una necesita estabilidad, una necesita, ¿sabes? Como todo esto, eso es muy importante. Y ahí la India tiene una canción que llama Mi mayor venganza será que te quedes con él, porque pues se rompe una relación y hay todo un drama y es súper emocional y me encantan esos dramas tan fuertes donde hay corazones rotos de por medio, pero también se utiliza la ira y la rabia y es súper vengativa. De hecho, esa canción sale en un texto que no sale en ninguno de esos textos, pero que yo escribí, que se llama Mi mayor venganza, porque la India le dice a la otra que le bajó el marido, le dice: mi mayor venganza es que te quedes con él y que a través de los años descubras su engaño y que sientas dolor como yo lo sentí. Entonces yo siento que la venganza también es un lugar político importante, ¿no? O sea, a veces como que la gente espera que una sea de que en esta propuesta de sororidad y todo eso, pero hay gente que es mierda también. A veces una tiene que vengarse activamente, etcétera. Diría eso ya. Luego voy a decir cosas problemáticas. Bien. Bueno, si hay algún programa donde decir cosas problemáticas, esto Furia. Yes. Pues muchas gracias por venir. Sí, mucha fuerza con tu super gira, que he visto que no vas a parar nada. Muy fuerte, a ver si me da la voz. Pregunta, ¿va a haber libritos del feminismo? ¿Ya fue a la venta? Sí. Durante todo, hasta que se terminen. Sí, sí, hay libros. Porque me consta que hay demanda aquí en Valencia. Sí, fuerte. Ay. Pero obviamente hay, acá también se imprimen esos libros. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, adiós. Adiós. Adiós. Chao. Bye. Oh. Ni pienses

puedes con él.